casi tener dos hombres disputándose tu amor, sabiendo que tendrías que elegir entre ellos a quien darle el corazón. Hay uno que tenía para ti las cosas que el dinero puede dar, el otro nada más pudo ofrecer, de aquí a la eternidad poderte amar. Hay un tonto que llorando en el día de tu boda se quiere morir, sabiendo que esa noche en los brazos del otro te vas a dormir, pensando que con su riqueza podía ser feliz. Hay un tonto que intentó conquistarte ofreciendo tan solo su amor, que hoy herido te mira sufriendo desde este rincón. Ese tonto soñaba tenerte, ese tonto soy yo. Qué pena si algún día al despertar descubres que has elegido mal. Si yo con su riqueza podía ser feliz. Hay un tonto que intentó conquistarte ofreciendo tan solo su amor, que hoy herido te mira sufriendo desde este rincón. Ese tonto soñaba tenerte, ese tonto soñaba.